La verdad que complicado, porque toda la economía por ahí mía estaba relacionada con el equipo de competición. Había tenido la suerte de este año tener el equipo en funcionamiento y con mucho movimiento. Habíamos arrancado muy bien las primeras dos fechas que pudimos competir este año. Habíamos arrancado el año muy bien, o sea, con dos integrantes en el equipo, tanto Agustín Suárez como Nicolás Morán, con muy buenas actuaciones las dos primeras fechas de este año, hasta que, bueno, ese día viernes que el señor presidente dictó la cuarentena en el país, quedamos en actividad. La economía en sí misma está basada en el equipo de competición. Tuvimos que los primeros meses, pensando que iba a ser más corta esta cuarentena, no inventamos nada, sino tratamos de hacer algunos arreglos de mecánica, de gente conocida del equipo, de familiares, de clientes que tenía yo en la época que tenía el taller al público, allá en la calle Pellegrini. Y pasando los días y viendo que cada vez se complicaba más el levantamiento de esta cuarentena, decidimos desmontarnos con los chicos del equipo, empezamos a movernos. En este momento estamos vendiendo repuestos online, si aparece algo relacionado con lo que sabemos, tratamos de realizarlo. En este momento estamos arreglando una filtradora en el taller, así que buscando el vuelta para que cada uno pueda llevar el pan a su casa. Es una situación muy complicada, muy compleja, pero bueno, teniéndole ganas, ¿no? Dejando que, no sé, esta situación nos tire abajo o nos quite la gana de seguir soñando, de volver a las fiestas pronto y poder hacer lo que más nos gustan. Están los dos participando en el TC Pista Moura, que es el primer escalón de la Asociación Corredores de Turismo Carretera. Por ahí con esta de parate también tuvimos la suerte de sumar, cuando volvamos a la actividad, a Juan Claro Montiagudo de la ciudad de Mar del Plata. Así que cuando volvamos a la actividad, el equipo va a contar con tres pilotos, que eso es el aliciente por venir y la gana que nos da de seguir apostando, ¿no? Pensamos en un momento de disolver el equipo y estuvimos por ahí con los mismos compañeros de trabajo que están conmigo día a día, de decir, apostemos, acomodemos no a la situación. Tengo uno de los chicos que está realizando otra actividad una vez por semana para que tenga un equipo más estable. Y así estamos día a día peleando mal, reinventándonos. Si aparecen cosas nuevas, estamos ahí dentro del alcance de lo que sabemos hacer. Vengo con el tema del equipo propio hace ya un año, este va a ser el segundo. Antes, bueno, era empleado de una persona que fue el que formó el equipo, después por un tema económico quedó todo a cargo mío. Y bueno, en sí, con los chicos están muchas ganas de volver a las pistas, de correr, están ansiosos, los entiendo, porque en el caso que se corría pasaban 15 días de carrera a carrera y se extrañaba el séptimo día, el séptimo día de estar en un fin de semana de competencia. Ellos también complicado con la parte presupuestaria, porque hay muchas empresas que lo apoyaban, y algunas cerraron sus puertas, otras reducieron el personal, entonces el gasto publicitario por hoy lo están obviando, pero con ganas de volver cuanto antes. Hoy, en transcurso de la tarde, hubo una reunión muy importante que la categoría presentó un protocolo para poder volver a las pistas. Todavía no hay novedad si ese protocolo fue aceptado y si vamos a poder volver, como una fecha estimativa había para el 13 de septiembre, pero no hay nada confirmado por el momento. En el caso mío es un equipo chico a comparación del resto, pero la categoría sacó un comunicado a los primeros meses de la pandemia, el primer mes creo, mes y medio, no quiero mentir, pero en total toda la gente que está atrás de la CTC, con mecánicos, pilotos y proveedores, era algo de 60.000 personas, una cosa así. Y tuve la suerte de arrancar muy chico. A los 14 años ya estaba arriba en auto de carrera. Y recién me bajé a los 31, 32 años. Y no paré en todos esos 15 años, 15, 16 años. No paré nunca de estar un año sin actividad. Dejé muchas cosas de lado por estar todos esos fines de semana arriba del auto. Y hoy pongo en la balanza, con lo que me dio mucho, pero también me sacó cosas que no sé si con el tiempo voy a volver a recuperar. Sí, tuve la suerte de ganar en el TC Pista, que no es poca cosa, tener muy buenos resultados parciales, dentro de todo poder forjar un nombre y un apellido que hoy me sirve por ahí para desempeñarme en la actividad o darme a conocer en algún lugar por primera vez, me abren las puertas más fácil. Pero hoy pongo en la balanza, no me arrepiento para nada de haber corrido, estoy recontra agradecido de poder haberlo hecho, pero no sé si volvería a arriesgar todo lo que arriesgué para estar arriba de un auto de carrera.